Hola Metalheads, bienvenidos al último programa dedicado a febrero, el Horns Up 122. Hemos estado leyendo los comentarios y sabéis que Horns Up es tal vez el programa más democrático que existe en esto de los programas de rock y metal. ¿Por qué digo eso? Porque aquí, aparte de que entran todos los géneros y estilos, sí, también el power. Que estos de Planet Heavy no paran de darme, macho, qué cabrones, pesados. Democrático, ¿eh? Pues eso, que vuestras opiniones son tomadas en cuenta, os leemos e intentamos mejorar haciendo caso a lo que nos decís. Con eso intentamos hacer un programa cada vez mejor y por supuesto creemos que lo de las cervezas ha sido todo un acierto. Mira que os va la marcha, macho. Recuerdo para los que aún no sepan de qué va esto, y vea cervezas por todos sitios, recordamos que la audiencia, que es soberana en este programa, vota con una cerveza, con el icono de la cerveza, al tercer grupo que más le ha gustado de la playlist del programa propuesta, dos cervezas para el segundo tema que más os haya gustado y tres birras para el primero. Lo que pasa que hay gente que incluso ha dado whisky, chupitos, dentro de nada será café, copa y puro, tremendos. Pero lo que no puede ser, Carolina de Rock Candy, es que demos gominolas y sobre todo, chocolatinas de consolación. En fin, yo no sé qué será lo siguiente. Lo que sí que se me ha ocurrido, para el único hater que tenemos en el programa, hater reconocido, Eric de Metal Fever, que además hoy nos ha traído dos pepinazos de grupos, yo creo que a él, como hater, le dejaremos que ponga el cartón de Don Simón o el Calimocho, posiblemente algún tema moderno de esos que él odia tanto, porque si no raja le entra urticaria metal colera, maño. Y aquí, Eric, tú lo sabes, eres muy importante. Cierto es que los últimos programas, que también os lo habéis dicho en los comentarios y tenéis razón, nos hemos tirado mucho al metal extremo. Pero ya sabéis que es lo que la semana nos ofrece. Pero, porque así nos lo habéis hecho llegar, me he puesto a currar un poco más. Y hoy hay un programa variadito, de esos equilibrados que me gusta decir a mí, y además hemos recuperado algún género que otro que nos va a sorprender. Estilo que de verdad lo teníamos abandonado. Y aunque esté feo decirlo, como padre de la criatura, este Horns Up 122 es una pasada, en serio. Uno de los que más me ha gustado personalmente cómo ha quedado. A ver qué decís vosotros y a ver ese alcohol, esas cervezas, cómo se distribuyen. Al final recordar que lo que queremos en Horns Up es que seamos una gran familia, que los que estamos aquí, aquí dentro, los scouts, vosotros, los que estáis al otro lado, los grupos, las agencias y mis MPUs, mis Metal Podcast United, que por cierto tenemos que darle la bienvenida al destripador de discos. Así que un abrazaco, maños. Como digo, al final Horns Up lo hacemos entre todos. Creo que el programa lo vais a disfrutar, hacérmelo saber si así queréis en los comentarios, os leemos, os escuchamos y dicho todo esto, comienza Horns Up. Y vamos a empezar con los británicos Thunder, que vuelven a la carga en este 2022, tras publicar el pasado 2021, un larga duración, que además le dimos bastante bola aquí en el programa, que yo creo que el parón de los conciertos ha hecho que muchas bandas aprovechen y se dediquen a hacer lo que mejor saben hacer, que es componer y tener material bueno para todos nosotros. Así que, nuevo trabajo, el 14º y el continuación del que decíamos antes, el All the Right Nights del año pasado, con este nuevo que se llamará Dopamine, con 16 temas y verá la luz el 29 de abril. Primer adelanto llamado The Western Sky, Thunder. And nos está gustando mucho el Are You Ready de los suecos The Grid, unos que apuntan alto, por lo menos aún, ahora, para final de año en la categoría del rock melódico. Muy buen trabajo. Publicado desde el 11 de febrero, vamos a seguir disfrutando de este disco de The Grid con el corte Higher. Cause the days are going slow. Take me higher. But then I saw you on the cover. No longer spending the nights on my own. You saved me now. Another attempt to belong. Take me higher. Oh, I can't believe. A finales de los 90, principios del nuevo siglo, desde Canadá, una formación llamada Simple Plan, de rock alternativo, de esas muy juveniles en su época, incluso pop rock, llevaban desde 2016 sin publicar nada, salvo un single de hace unos meses llamado Antidote. Sorprendentemente, esta semana pasada, lanzan el Ruin My Life, un nuevo sencillo de Simple Plan, donde además colabora Derek Webley, el de Sum 41 en español. Un grupo que a mí personalmente me ha gustado desde sus inicios, me refiero a Sum 41. Simple Plan no tanto, pero sí que es verdad que este Ruin My Life, con esta colaboración, me parece interesante. Aún sin fecha concreta, esperamos el sexto álbum de Simple Plan. I used to put you first and always leave myself behind. And I'll admit you got real close, but I'll be sleeping fine tonight. Sorry, I don't mean to disappoint you. You didn't ruin my life. tears my skin. I finally found a way to shake them. And you can spill your hate on me. Now I know that I can take it. And you're the one who's hurt clearly. You're the one who's really breaking. I used to lie awake and let you occupy my mind. I used to put you first and always leave myself behind. And I'll admit you got real close, but I'll be sleeping fine tonight. Sorry, I don't mean to disappoint you. Memphis My Fire anuncian el Remade in Misery, nuevo álbum de la banda de metalcore estadounidense, que han ido sacando single durante mucho tiempo y los reúnen ahora todos en este nuevo larga duración disponible el 3 de junio. Del tracklist que la banda nos ha ofrecido ya están disponibles para su escucha 6, es decir, de 11, 6. Y ya os digo que, a ver, disponible el 3 de junio, o sea que de aquí a junio igual hasta los tenemos todos. En fin. Lo que está claro es que a mí personalmente el grupo este, Memphis My Fire, me encanta. Escuchamos este último lanzamiento, el tema Make Believe. Creation. Yeah. por fin, hoy tenemos el Rock Believer de Scorpions. 25 de febrero. Las leyendas germanas lanzan su vigésimo álbum, Tremendous Millennials Respect. Doy por hecho que todos ya lo habéis escuchado, pero por si no, o por si sí, vamos a escuchar el adelanto que hicieron la semana pasada, el Shining of Your Soul, y recordamos que hoy ya disponible el Rock Believer de Scorpions. Bandas favoritas del programa Hardcore Superstar. Le hemos estado dando bastante bola a todos sus adelantos, pero en este caso, en mi opinión, se han pasado con esto de los prelanzamientos. Antes también lo comentábamos con el grupo de metalcore antes de Memphis My Fire. El disco de Hardcore Superstar se llamará Abracadabra y viene el 25 de marzo con 10 temas. Y llevamos ya con este tema que os vamos a proponer, Fighter 5. Pero es que el primero lo publicaron en agosto. Esto para mí ya es pasarse un poco. Pero por otro lado, es que estos tíos son muy buenos. Así que aquí va este Fighter, como digo, que recuerda mucho, mucho a lo que escuchábamos algunos en la segunda mitad de la década de los 80. Que por cierto, luego hablaremos de eso. Vamos con Hardcore Superstar Fighter. Am I? silence is gone. Don't you try to tame my soul. You can never take my pride. The coward and the cynical will always hide and hide. Get you wrecked under control. Shut your mouth. Silence is gold. So I've been told. Still I glow. I am rising from below. The hard road where I go will make my hunger grow. I've always been a fighter. Now I'm back for more. I'll fake my way to heaven and kick down the door. You know I've always been a fighter, rebel to the core. En 2020, a principios, cuando comenzábamos la andadura de Horns Up, uno de los grupos que más nos gustó fueron los italianos Hell in the Club. Desde entonces les seguimos muy de cerca. De hecho, en Halloween lanzaron un single muy pero que muy bueno, el cover de Alice Cooper, el hombre detrás de la máscara, The Man Behind the Mask, y esta semana nos sorprenden con el tema Kamikaze. Tema de adelanto de un EP inminente para el 18 de marzo. Y además, hay otra versión de el Chains Out Charlie de Wasp que me tiene más que intrigado. Como digo, el EP tendrá por nombre 10 Years in the Slums Track Listening, conmemorando el décimo aniversario de su primer álbum. Vamos con Hell in the Club, Kamikaze y portada de este Horns Up 122 para los italianos. Hola Horns Up. This is Dave, and I send my greetings from Hell in the Club. I'm falling down. Antes hablaba de la segunda parte de los 80. A ver a los millennials que nos escucháis. Ya sabéis que desde Horns Up queremos enseñaros. Y si tenemos oyentes millennials, por favor, que yo no me meto con ellos, va en serio, ¿eh? No. Si los tenemos, por favor, hacednos saber eso. Porque si estáis aquí, ya dice mucho de vosotros, en serio. Dice mucho frente a vuestra generación, que lo siento. Ver el vídeo Sunrise Over Sunset de The Cruel Intentions. El vídeo nos traslada y la canción al distrito de Hollywood en Los Ángeles. Y ahí está Sunset Boulevard y por supuesto Sunset Street. Ahí los Cruel Intentions homenajean a locales de leyenda como el Whiskey A Go Go, el Rainbow Bar and Grill, que de aquí bebimos muchos, pero de las fuentes, porque ojalá hubiera podido tomarme allí alguna que otra cerveza. Por cierto, que no hago nunca esto, pero sé que me lo agradecerá. Una persona, Carolina de Rock Candy, sí que ha estado en Sunset Street. Esa que regala chocolatinas de consolación. ¿Ves? Pues nada, va a disfrutar este tema seguro y vosotros, millennials, en serio, atender al mensaje. The Cruel Intentions, Sunrise Over Sunset. Debut de Gunsign, banda de Pensacola, Florida. Esto es en la otra costa del Sunset Boulevard. Vamos a escuchar el tema Daylight y ya os digo yo que los vamos a vigilar, pero que muy de cerca, porque tanto vocalmente como instrumentalmente me han sorprendido, pero vaya puta pasada, en serio. Gunsign, ojo con estos. Hey, what's up? This is Austin from Gunshine, and you are listening to our new song, Daylight, on the Horns Up podcast. Los siguientes invitados, Crossplane, en su página web ya te dicen lo siguiente, cito: "We are Crossplane and we play rock and roll". Ya te haces una idea de qué va el tema, Lemmy siempre presente. La banda alemana cambia de discográfica y se prevé nuevo trabajo para el 22 de abril. De momento, aquí va este All Hell is Breaking Loose, un pasote. Hey! los siguientes invitados los trajimos ya en el Horns Up 116, segunda semana de enero, Charger. Decíamos entonces que estaba liderado por el bajista de Rancid, Matt Freeman. Y además, decíamos también que el trío tenía la publicación del War Horse, su nuevo largo, para el 18 de marzo. Traemos un nuevo single llamado Summon the Demon. Y si antes nombrábamos al omnipresente Lemmy, igual aquí este ritmo nos recuerda a qué. Claro que sí. Para mí, por lo menos, al Overkill y a Filthy Animal Taylor. Igual durante el año un Icons de Motorhead habría que hacer, ¿no? Pero es el turno de Charger desde Oakland, California, y el tema Summon the Demon. Enlazado. Si antes escuchábamos el tema de Charger, Summon the Demon, ahora turno para Night Demon. Es un pareado en inglés, pero bueno. Otra... gilipolladas. Otra banda ya clásica del programa. Y también desde California, y además también un trío. En esta ocasión nos traen este fantástico cover de Thin Lizzy, The Sun Goes Down, que lo tendremos en su nuevo trabajo, que ya hemos hablado de ellos en anteriores programas, el The Year of the Demon, para el 25 de marzo. Hey guys, it's Jarvis Leatherby here from the heavy metal band Night Demon. You are about to listen to our new track. It's a cover of Thin Lizzy's The Sun Goes Down. This is a very special song to us. It's a deep cut from Thin Lizzy, but we definitely do it the Night Demon way. So stay tuned and listen here on Horns Up. There is Seguimos en la línea del heavy metal old school, turno de School Feast, banda canadiense que Skal me hizo llegar, y realmente este grupo me ha sorprendido bastante. El 22 de abril publicarán su cuarto largo llamado Paid in Full y ya tenemos un tema de adelanto llamado Long Live the Feast. School Feast. Yo, Zach here from Skull Fist. Listen to Horns Up Radio, motherfucker! Llegan las leyendas Nazareth, Millennials, estos formados en Escocia, en el 68, su primer disco en 1970, y el último será para el 15 de abril llamado Surviving the Law, la suma en total 25 álbums. Este tema que vamos a escuchar, Strange Days, me parece fresco y además muy buen tema para precisamente tomarse unas cervezas. Así que van mis dos birras para estas leyendas, Nazareth. Y este adelanto llamado Strange Days. Y como no, tenemos un saludo para todos nosotros, que me incluyo, del vocalista de Nazareth, Carl. Hi guys, Carl Sentence here from Nazareth. You're listening to Horns Up podcast from Spain. We got a new single coming out, it's called Strange Days. Go check it out. We think you're gonna like it. It rocks. Yes! Sentimental, I was standing round the corner, but I knew that this would happen. Axel Rudi Pell vuelve a la carga con su nuevo álbum, el Lost 23. Por cierto, el 23 en números romanos, XX palito palito palito. Pues el mago de la guitarra alemán, tras lanzar también, lo hemos hablado antes, con Thunder, tras lanzar el año pasado el Diamonds Unlocked 2, pues a falta de poder pisar la arena, pues se ponen a realizar material y del bueno. Este Lost 23 se estrenará el 15 de abril y primer adelanto llamado Survive aquí en Horns Up. Searching for ojo a lo que viene. Bajo coacción y amenaza de que me iban a dar si no los ponía, y me refiero a Annihilator, pero ya lo tenía preparado. En serio, ya tenemos el Metal 2 de Annihilator al completo desde el 18 de febrero, donde el bueno de Jeff Waters se ha juntado con gente muy importante del mundo del metal. Celebrando dicha publicación, vamos a proponeros, como digo, este Couplet Suicide, donde participa con Dave Lombardo, Danko Jones, Stu Block y Angela Gozo. ¿Qué? ¿La escuchamos? Señores de Planet Heavy, que sí ponemos power metal en Horns Up. ¡Claro que sí, hombre! Pero el power que nos gusta es como este Event Horizon, el tema de la nueva banda de Eric Cromwell y John Attie, antiguos compañeros de Heat, que seguimos analizando todos los adelantos hasta que el mes que viene tengamos el Gate of the Gods disponible, tercer single de prelanzamiento llamado Event Horizon, el grupo New Horizon. Paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Al Rey de España no, porque es mi padre. Tercer disco ya publicado desde la semana pasada, The Sons of Aguirre con mis paisanos Scylla, una banda de groove alicantina. El título, Vamos a morir todos. Me encanta. Y oye, tras escuchar además el tema que os vamos a proponer, llamado LMTDM, acrónimo, si no me equivoco, de Lea Marx y Déjate de Mierdas, la verdad es que estos tíos se lo pasan todo por la polla, y decir que mis felicitaciones a la intro, os habéis coronado, macho. Son Sof Aguirre y Scylla, LMTDM. Sé que fabrican los virus, tengo teras de información vital que necesitas. La tierra es hueca y dentro viven los que dicen prica. No existe la gente rica, son illuminatis en la sombra, niños sacrifican. El ojo en el triángulo me estrangulo, el mundo se acaba hoy. Según mis cálculos, báculos de otros seres primigenios manipulan a la mente con ingenio. Vive, pasa del convenio colectivo, cómprate mi libro por 10 libras y sé libre. Deja que tu esencia vibre, este es el nivel que piden para conocer al líder. Eso del sindicato ya no sirve, tienes que apuntar más alto, vienen de Ganímedes. Están probando la vacuna y tú eres la rata, mi vecina dice que el razón no mata. Corre, protégete con este golpe de plata. Ya no me doblego para nada, yo ilumino el mundo desde el duplex de mamá. Welcome to the new world order, the people is crazy, paella, olé. Son reptilianos, son nanunakis, son los gitanos, mira yo qué sé. Mi jefe y yo éramos como hermanos, los illuminatis me echaron, lo sé. Llevo seis años parado y lo tengo claro, la culpa es del 5G. He alcanzado la verdad universal, hermano, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Informado en el blog de Paco.es. Yo con mis templates me lo monto express. Ves que tus pestes a mi res de res. No me entiendes, nah. No estás preparado, el mundo es un caos y me gusta ordenado. Ser dominado no es divertido, pero acaso no es todo más entretenido. El frutero de tu barrio está en el ajo. Abre mandarinas, mete chicha en cada gajo. El CNI le paga por difunto del trabajo. No compres cerveza de los paquis ni carne del Kentucky que te mete en la telia. Ya está planeándose la próxima pandemia. Déjame, que no sé ni cómo mantenerme en pie. Ya sé que es mejor fingir. Ya sé que es mejor mentir. Nos vamos y seguimos la tendencia de los invitados anteriores, un metal, un rock alternativo con toques también de rap metal. Turno de Hora Zulu. Qué buen rollo me ha dado este corte llamado La Manera de Decirte, donde además colabora Manuel Ángel Mart, cantante de Estirpe, un single lanzado el 18 de febrero. Hora Zulu, La Manera de Decirte. Arrepentirte, la suerte es quien reparte. Te han visto desdecirte, no pretendas culparte. No hay deshonra en hundirte, de esto se trata este arte. Marcharte pero no irte. Aquello en claro, es que el destino puede ser bien duro, que no se puede esquivar el disparo, cuando el camino pasa por lo oscuro, y que no sirve maldecir por nada, que no se debe discutir el modo, si la guerra no puede ser ganada, vuelva a la tierra sin perderlo todo. Vivo abrazado a tu fe. dónde. Sigo buscando la manera de decirte que no me queda más remedio que dejarte. Sé que es horrible, ¿para qué voy a mentirte? Y tengo miedo solamente de pensarte. ¿Cómo contarte la verdad? No quiero herirte. Ando detrás de no dudar para olvidarte. Quiero mirarte cara a cara al despedirte. Quisiera dejarte ahí fuera. Me desespera, pues no hay manera. Vivo abrazado a tu fe. Vivo abrazado a tu fe. Tienes ningún misterio. Te estoy rogando en serio. Hace 5 meses os presentábamos que nos lo trajo desde Rusia nuestro scout Sepul al grupo Falsie. Creo recordar que en el programa 97, por ahí. Ahora, como adelanto de su nuevo álbum llamado Vulcano, que tiene previsión para el 18 de marzo, os vamos a traer este fantástico adelanto llamado On a List. Thousand constellations escaping. Top and runs on edge like you can. Nos vamos a Italia. Os traemos por primera vez al grupo con tendencias death melódico Jump Scare, que nos traen el corte Earth Decay de un álbum de 2019 llamado Don't Close Your Eyes. Pero claro, es de 2019, pero entra en el programa de hoy, ya que han hecho esta semana un vídeo de este tema, donde la banda quiere concienciar sobre los daños de la contaminación y el cambio climático. Pues no será aquí, en Horns Up, quien nos lo impida. Jump Scare, y escuchamos el tema Earth Decay. Hello, Kirion from Jump Scare here. We want to thank you, Horns Up, for the space that you have given us with all these awesome bands all around the world. We hope that you like our music. Thank you, guys. Traemos un nuevo single recién estrenado, el segundo adelanto de los asturianos Blast Open llamado Pray Without Fear, que pertenecerá a su nuevo disco de estudio llamado Spitting Blood. Vamos a escucharlo. Lord, La sorpresa de la semana pasada, sin duda alguna, fue el Put Your Back Into the OR de los vikingos Amon Amarth, un single donde nos dicen que este tema es en referencia a que los fans de Amon Amarth en los conciertos se divierten haciendo el épico remo vikingo. No sé si alguna vez habéis visto a Amon Amarth en directo y lo habéis hecho, es una pasada, te diviertes un montón. Algo como los de Alan Storm, sin patos de goma en el escenario. La banda pensó que sería una buena idea escribir un tema sobre esto, así que según la propia banda, según los Amon Amarth, mientras esperamos un nuevo disco que están trabajando en ello, nos regalan un video single y nos dicen que Odín nos guíe mientras remamos a nuestro destino por mares desconocidos. Amon Amarth, Put Your Back Into the OR. Thank you. a través de Black Lion Records, el 22 de abril tendremos nuevo álbum de los alemanes Creedence, Vermilion Oceans, que precisamente ya os trajimos el tema que da nombre al álbum en el programa 117. Vamos con este segundo tema de lanzamiento propuesto por Creedence llamado Ties Disharmonies. Tanto Eric de Metal Fever como Sepul me hicieron llegar ambos el Mind Patrol, grupo de thrash metal suizo. Segundo largo, llamado Milky the Masses, lanzado el viernes 18. Y aunque el tema nos lo va a presentar el propio guitarrista del grupo, Christian, aquí va este SOS. Hi guys, this is Christian from Mind Patrol and you listen to Horns Up. This is SOS from our brand new album called Milky the Masses. Have fun and rock on. De Eric de Metal Fever, ya sabéis que es muy querido en este programa, miembro fundador de los MPU, donde por cierto, volvemos a repetirlo, tenemos que darle la bienvenida a un nuevo programa, el Destripador de Discos. Saludos a Fer the Reaper y a Mau el Destripator. Y pues o sea, lo que decía, Eric, así sin más, me manda el siguiente grupo y en un WhatsApp me dice, leo textualmente, porque creo que se ha pillado el dedo, o no, leo, primer candidato serio al top 10. Thrash Death, y se refería al grupo que os proponemos llamado Esquizofrenia, banda belga que debutan en formato larga duración, ya que antes tenían un EP en 2020 y un single en 2019, y como digo, debutan con el Recollections of the Insane, y de este disco debut os propongo el corte 2 fantástico, este Cranial Disintegration. Experiment. the barbaric way. Bridges blows the black gold. Manual intermission of the rebel matter. Immediate brain death. Nothing escaping the socket. The landing the river remains. Spasms overwhelm the body. Save the boss the day. Now the chain that brutal slain. Deliver. Detention goes still. Greedy of disintegration. Savage mutilation doctor. Lay me to rest. Van mis tres cervezas, barril, camión y la fábrica completa para Dream Widow. Seguramente no tendréis ni puta idea de quiénes son, el Dream Widow. Pues estos tipos de momento lanzan un primer tema llamado Mark of the Insane, que estará en la banda sonora de una película de terror llamada Estudio 666 y se estrenará precisamente hoy día 25 de febrero en los Estados Unidos. Es una historia de Dave Grohl. ¿Cómo? Yes. El batería de Nirvana, el líder de los Foo Fighters, un tipo genial por donde se mire, muy creativo. Ah, y los Dream Widow estos, pues realmente son los Foo Fighters. Modo thrash old school tremendos. Vale, ¿a qué os he roto? A fliparla con este March of the Insane y loco estoy, por cierto, de ver la peli. Pero madre mía, pero si en el tráiler he visto a Kerry King de Slayer y a Lionel Richie. Tremendo, de verdad, grandiosos. Dream Widow. Take it. Y como antiguamente, cerramos el programa con una propuesta de Skal, Agathe Diamond, desde Alemania, una banda de black, sinfónico, gótico, que ya pudimos escuchar algunos en el último programa de Skal, el podcast Black Skal Metal, que por cierto, este domingo tenemos otra sesión. Así que finalizamos con el tema Wolf Within de Agathe Diamond, adelanto del que será su nuevo álbum de estudio llamado The Seven, para el 18 de marzo. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Last fall, they don't want women. For fail, my day was done.